7 de la mañana y 3 minutos, decíamos en los titulares del informativo entonces que trabajadores tercerizados del Mides siguen reclamando deudas salariales. Reitero lo que decíamos hace un ratito nada más. El 20 de marzo hubo una reunión del sindicato con el ministro Gonzalo Sibila. Ese día el ministro hizo una promesa a los trabajadores de que 10 días después, a finales del mes de marzo, iba a estar regulado todo el tema salarial, puesto al día con todos los salarios. Nuevamente volvió a incumplir, porque hoy es 6 de abril y hay trabajadores que no han cobrado su salario. Estamos en contacto telefónico con Diego Andrada, que es secretario general del SUTIGA, el sindicato que agrupa a los trabajadores tercerizados. Diego, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por el espacio. Bueno, Diego, contanos cuál es la situación que se está viviendo, por lo menos con los trabajadores del Centro Artigas de Jardines del Hipódromo. Bueno, como bien tú dijiste, tienen un atraso salarial, estos compañeros trabajan en un dispositivo de discapacidad que queda ahí en la zona del hipódromo. Esta organización, junto a Mides, que Mides terceriza, mantiene este atraso y también tenemos a unas compañeras que trabajan en una red de trata, que son los dos atrasos que quedaron todavía sin solucionar. Uh-huh. Hay un comunicado de los trabajadores del Centro Artigas que dice que en 28 meses, los últimos 28 meses, 18 veces tuvieron estas situaciones como esta. Sí, de hecho nosotros con estos trabajadores que se decidieron afiliarse al sindicato el año pasado, alrededor de octubre y noviembre, no solo por los atrasos, sino también por actitudes de la ONG, de la patronal, que por suerte es una de las ONG que por una licitación ahora no estaría licitando más, que es algo también que nosotros los tercerizados peleamos. O sea, lo principal que peleamos es que nosotros queremos ser presupuestados. Esto de la tercerización ya es un modelo caduco. O sea, estamos en contra. Siempre que tengamos a alguien tercerizado, está el peligro de que o la organización rinda mal o que Mides, incluso por mecanismo interno, se atrase. Entonces está primero aclarar eso. Más allá de eso, como estamos todavía dentro de la tercerización, tenemos que estar peleando con este tipo de organizaciones. Y bueno, los trabajadores cansados de esa continuidad de atrasos deciden afiliarse. La patronal amenaza con despedirlos a todos, lo que eso obviamente no pasa. Se forma un núcleo sindical como alrededor de hace un mes, cuando caen los contratos, porque también nosotros tenemos estos contratos precarios basura que firmamos nuestra propia renuncia, que son contratos a término, que eso le da una inestabilidad al sector también, ¿no? Pues somos trabajadores que trabajamos un año y no sabemos si vamos a seguir trabajando, porque no depende ni siquiera a veces ni de nuestro rendimiento, sino que depende, por ejemplo, en este caso, si estás afiliado al sindicato o si sos delegado. Entonces decidieron no contratar de vuelta a estas trabajadoras. Y bueno, nosotros el sindicato dimos una pelea a través de la DINATRA y logramos reincorporar a estas 5 trabajadoras. Y bueno, como también decías, era una organización que constantemente se estaba atrasando. Y bueno, y la gente se cansó, ¿no? Ya estamos cansados un poco los trabajadores del Estado, de los tercerizados, de bueno, de esto, de no saber si vamos a cobrar o estar rogando para que nos paguen. El 20 de marzo tuvieron una reunión con Sibila. ¿Cuáles fueron los planteos y cuáles fueron los compromisos que hizo el ministro allí? Bueno, ahí a partir de esa reunión que también se dio en el marco de que nosotros los trabajadores entramos adentro del ministerio de alguna manera, bueno, ya estábamos cansados, ¿no? También tuvimos muchísimas reuniones, hace un año que no estamos reuniendo con esta administración, y lo que veníamos planteándole es que, bueno, que necesitamos cuestiones concretas al tema de los atrasos y a otros temas también, ¿no? Porque también preocupa muchísimo el estado de los lugares de trabajo donde trabajamos, los refugios, estos centros de discapacidad, los servicios de violencia de género. Entonces, bueno, se dio una reunión con unos directores. Nosotros lo que le pedimos, que queríamos una reunión con Sibila. O sea, después vino la reunión con Sibila después de esta ocupación. Y en esta reunión con Sibila lo que se le pidió fue de las organizaciones, en lo que es el atraso puntual de este, que tocó en estos meses, como vos bien decías, que al 31 de marzo estuvieran todas las organizaciones en cero, digamos. Lograr, digamos, estar como todos los trabajadores cobrados. También se le volvió a plantear lo de la presupuestación, porque ya entendemos que dentro de la tercerización, como te decía, nosotros nunca nos van a dar la seguridad de que vamos a cobrar, y eso no puede ser así. La única manera que tengamos seguridad para cobrar es la presupuestación. Obviamente ellos no quieren presupuestar, no lo ven viable. Le dijimos que alguna cuestión, por lo menos, que tengan algún tipo de gesto con algún servicio ultra sensible, como son los servicios de lesión basada en género, que son pocos compañeros y que son servicios que no se pueden parar ni un día. O sea, que no pueden estar sin cobrar ni un día. Todos los servicios, ¿no?, deberían ser igual, pero bueno, eso sí lo vieron viable y que lo iban a estudiar. Y después se comprometió a darnos una mesa de trabajo permanente para hablar más del tema de la política pública en sí, porque también nosotros vemos muchas cuestiones que pasan tanto en los refugios como en otros dispositivos, que los trabajadores tenemos un conocimiento porque estamos ahí en el lugar trabajando con la gente, que históricamente no se nos ha dado bola, no se nos quiere escuchar, parece como que el único que importa para tomar decisiones es que está atrás de un escritorio. Que bueno, ellos diseñan la política pública también, pero, y debe haber gente con experiencia, a veces parecería que no, pero bueno, si se le volvimos a insistir que tienen que escuchar a los trabajadores, porque bueno, es como que se cae a pedazos todo el sistema este ya. Todos los días se ve o sale, ya en los medios están muy arriba también de que suceden cosas en los refugios, en las puertas de los refugios, que el problema de la situación de calle avanza, parece que no tiene fin tampoco. Y bueno, hay cuestiones estructurales como nuestro salario que son parte del problema. Si nosotros como trabajadores no podemos realizar la tarea con los más débiles y la gente que está peor, no hay nadie que pueda salir adelante. Diego, ¿se habla francamente en ese tipo de reuniones, por ejemplo, con Sibila? ¿Ustedes le han manifestado, él como es un dirigente socialista del Partido Socialista, del gobierno del Frente Amplio, ustedes le dicen que es una vergüenza los contratos precarios en un gobierno presuntamente progresista? Que es una vergüenza que haya contratos precarios, que se violen los derechos laborales, todo eso se lo dicen ustedes de alguna forma a Sibila y acusa recibo él o no? Nosotros, primero que el sindicato y es una tiene que tener una posición clasista más allá del gobierno que esté y del tinte que tenga, si es de izquierda, de derecha, de centro, socialdemócrata o lo que sea. O sea, nosotros tenemos que tener una posición clasista. Peleamos estas cosas con Lema, peleamos estas cosas con Bartol, peleamos estas cosas con Sibila y la vamos a pelear con el que esté. Y la vamos a plantear de la misma manera y con el mismo énfasis. O sea, en las reuniones siempre, obviamente, vamos a plantear lo que es la problemática de frente, porque no tenemos que estar escondiendo nada porque Sibila sea socialista o sea lo que sea. Está todo planteado, incluso no es solo que nosotros hablemos de frente, sino que en las reuniones, porque tampoco es que sufrimos de, en lo personal, no, a veces la principal labor del sindicato para la comisión de tercerizados también es organizar a la clase, organizar a los trabajadores y que cuando no estén cobrando tomen medidas. Entonces esa forma también es de responderle a tanto a estas organizaciones, que muchas de ellas son fraudulentas y para lo único que están es para hacer un pasamano de plata, muchas de ellas, lo vivimos cada vez que bajamos a la DINATRA, al Ministerio de Trabajo. Hay otras que no, obviamente, que gestionan bien, pero también lo único que hacen es gestionar, no es que le generen un plus. Eso se lo decimos al ministro también, él tiene una concepción de que estas organizaciones le dan como, o incluso hay compañeros, que yo qué sé, que trabajan en una cooperativa y bueno, y no están muy afín tampoco con esta posición nuestra de tercerizar, pero nosotros somos bien claros, siempre fuimos claros, no sé, en las notas de prensa que damos somos claros, en los comunicados somos claros, y obviamente en las reuniones que vamos, cuando los tenemos a mano, le tenemos que decir, porque tampoco es un tema de como alguna, no sé, por ahí en algunas críticas que se hace, que se empieza a pasar, como los trabajadores protestando son un palo de la rueda de un gobierno, lo que nada. No, nosotros lo que queremos es cobrar y hacer bien nuestra tarea, que si la hacemos bien nuestra tarea, le va a ir bien al ministro, le va a ir bien a sus directores, a sus puestos políticos y a lo que más importa, que son los más necesitados, que es la gente que se acerca a un refugio pues no tiene nada. Diego, ¿cuántos trabajadores tercerizados tiene el MIDE? ¿Usted tiene una idea? ¿Y cuántos presupuestados hay? Es muy dinámico presupuestado. Habría que preguntarle a un MIDE, que son los compañeros del otro sindicato, que es el sindicato de ellos. Sí. Nosotros han habido unos. Lo que pasa es que fluctúa mucho. Por ejemplo, ahora en invierno abren dispositivos nuevos y incluso ya desde la administración anterior hay ciertos dispositivos que no tienen, se manejan casi como voluntariado, que eso es un problema también. Esos dispositivos dan mucho problema, porque no hay compañeros, no hay trabajadores organizados, incluso hacen tareas que las hacen en horas que, o sea, imagínate, ¿no? Voluntariado. Sí, sí. Acá yo me acuerdo cuando arranqué a trabajar de esto, había una crítica muy fuerte a lo que era el asistencialismo y ese tipo de práctica. Hoy en día ya hace años que se naturalizó todas esas cosas. Estamos en otra cosa, ¿no? Terrible. Peor. Terrible. O sea, tenemos que pelear incluso para que se asista, imagínate. Sí, sí, se corrió la vara de la discusión. Sí. Han habido algunos números en alguna entrevista incluso de periodistas que están calculando 2.500, 3.000 tercerizados, quizá. Ajá. Fluctúa mucho. Por ejemplo, una organización con la que yo laburaba, para que te imagines, que tiene muchos dispositivos, tenemos alrededor de 1.000 compañeros en una organización sola, así que es un universo muy grande. Claro. Y te diría que sí, claramente el ministerio terceriza más de los funcionarios presupuestados que tiene. O sea que en realidad es un ministerio altamente precarizado laboralmente. Sí, sí. Hay una encuesta que aparece hoy de la Oficina de Percepción Ciudadana que dice que hay más gente, un 40% de la gente dice que hay una mala respuesta del Estado a la gente en situación de calle, y que cada vez parece que fuera más gente la que está en situación de calle. ¿Ustedes tienen la misma percepción? Nosotros esto lo venimos, por eso nosotros remarcamos que históricamente, y bueno, no sé, capaz que va a haber algún día que logramos, no sé, que se le honore escuchar, no se escucha a los trabajadores, o por lo menos se los escucha, pero como si escucharan a un niño chico, digamos, ¿no? Eso es bastante complicado también. El te escucho, pero después no hago nada, es complicado. Y nosotros esto lo denunciamos desde las reformas que se hicieron en la administración anterior, incluso reuniéndonos con Sibila, en las primeras reuniones, le tiramos la foto, ¿no?, de que esto iba a explotar, porque los números que manejaba la otra administración no eran correctos, eran solo en Montevideo, y nosotros teníamos contacto con la gente, y también si uno más o menos anda caminando prácticamente por cualquier barrio, ¿no? Pues ya no es una cuestión solo del centro, solo de Cordón, o Parque Rodó, o de ciertos municipios, sino que ves gente en situación de calle en cualquier barrio. Entonces, el crecimiento es notorio y no se necesita mucha empiria tampoco. Es salir a recorrer Montevideo nomás. O te diría, bueno, ya el Uruguay, porque nosotros ahora, sí, por ejemplo, sí, tenemos en puerta compañeros del interior de una organización que se llama CLAE, que también supuestamente es una universidad con ciertos valores, no sé qué, y esos compañeros al día de hoy todavía no saben si van a cobrar este mes. Que esos serían casi todos los refugios del interior, imagínate. Así que en el interior tenés refugios en casi todos los departamentos y gente en situación de calle. Y nosotros ya, el que avisa no traiciona, en realidad es muy triste, pero obviamente nosotros vemos la realidad todos los días, y que el Estado esté respondiendo o no respondiendo más allá de la encuesta, nosotros entendemos que si el tema nuestro, incluso algunos actores políticos que nos han citado a reuniones, nos dan la razón de que nosotros no tendríamos que estar atrasados nunca, porque si se supone que como los políticos de izquierda y derecha en campaña dicen que este tema los sensibiliza o que quieren trabajar para eso, yo o el compañero que va a trabajar a dar una mano con esto, que no le pagues, y bueno, ahí ya tenés al Estado fallando seriamente, ¿no? Uh-huh. En un tema altamente sensible. Así que somos parte de la percepción también, porque el que no tiene un, más allá de nosotros como trabajadores, nosotros tenemos familia y hermanos y amigos, y cada vez la temática como que está cada vez más al borde de una explosión, digamos. Así Diego, que, Diego, se me terminó el tiempo. Te agradezco muchísimo y quedamos a la orden como siempre. Bueno, muchas gracias por el espacio y estamos a las órdenes también. Vamos arriba. Hasta luego. Hasta luego.